Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya para una jornada más de La Rayuela. Nuestra edición 190. Y pues, con mucho gusto, estamos ya listos, con mucha energía para empezar esta nueva semana. Una nueva semana, un nuevo mes, con nuevos retos, por supuesto, con nuevos sueños. Con todas las pilas puestas, con nuestro amor, con nuestra confianza en nuestro trabajo. Con la confianza en que nuestro país, pues, es un país bello, generoso, grande, pero que tiene que ser mucho más todavía, y que eso se logrará simplemente con nuestro esfuerzo. Cada uno de los ecuatorianos, cada una de las personas que radican, que viven en nuestro país, tenemos el derecho y la obligación de contribuir con nuestro trabajo diario, precisamente, para alcanzar ese Ecuador inmenso, ¿no?, en el que todos soñamos. Trabajemos con buena fe, trabajemos con alegría. Imagínense ustedes, muchas, pero muchas personas ahora mismo deben estar soñando en un trabajo, deben estar buscando un trabajo. A lo mejor ya salieron con la esperanza de regresar con un trabajo el día de hoy. ¿Quiénes lo tenemos? Hagámoslo a conciencia, hagámoslo con cariño, hagámoslo realmente con la responsabilidad, con el cuidado que amerita. Como lo decimos siempre, para hacer bien las cosas no hay que ponerse tan serio, ¿no? Así es que nosotros estamos ahora contentos, alegres, y el día de hoy, pues, vamos a tener en nuestra rayuela una invitada, que es Laurita Ríos, y con ella, junto con los demás compañeros de acá de la radiodifusora en nuestro espacio, a partir de las 9:20 de la mañana, pues, vamos a tener un especial por el Día del Pasillo, que se celebró el día de ayer. Bueno, entonces para esto hemos invitado algunas personas ligadas a la música de nuestro país y particularmente a este género, ¿no? A este género como es el pasillo. Hacer un homenaje también a don Julio Jaramillo, el ruiseñor de América, como se lo conoce. Pues realmente queremos hablar un poco de nuestra música y hacer un homenaje particularísimo al pasillo, en todas sus épocas. También vamos a escuchar pasillos de antaño, tenemos alguna historia bastante particular y novedosa por ahí, pero también tenemos pasillos contemporáneos, ¿no? Si bien nuestros consagrados artistas pues dieron mucho que hablar, nos dieron mucho que escuchar y nos dejaron un legado importante, también ahora hay nuevas generaciones y hay que dar paso a esas nuevas generaciones también. Son las 9:05, estamos ya junto a Gabriel Caicedo, mi compañero de conducción, pues listísimos para empezar esta nueva semana, siempre lo repito así, con alegría también, con amistad, es muy grato compartir este espacio con Gabriel. A Vicente Moya, un abrazo grande. Gracias tu trabajo, Vicente, gracias tu buena energía. Y aquí estamos, sin más, bienvenidos a La Rayuela. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó y dile. Eso es uno de los versos, ¿no?, de una de las canciones más emblemáticas de Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América, pues a quien se le hace reverencia por ser el máximo cantor del pasillo ecuatoriano, a propósito del Día del Pasillo Ecuatoriano, 1 de octubre. El pasillo ecuatoriano es un ritmo lento que se ejecuta a través de los acordes con una melodía con mucho sentimiento, además obviamente de una letra muy muy poética. Así lo considera Rafael Auquilla, director del Centro Musical Santa Cecilia, que además ha preparado a varios artistas a nivel local y nacional. En efecto, pues es un ritmo que identifica al país. El pasillo, que es el compás de dos bajos y un acorde, que tiene la magia de convertir lo que pensamos o sentimos sobre el país, el amor, las vivencias, en canción. Sí, eso es, creo que una de las vitalidades que, o unas facultades que tiene este tipo de música, ¿no? Y en particular el pasillo es, pues, uno de los géneros que se ha disputado su partida de nacimiento, digamos. ¿En así, dónde? Su lugar de origen, Colombia, Argentina. ¿Venezuela? Venezuela. Dicen. Julio Jaramillo vivió algún tiempo en Venezuela y sí, grabó inclusive en homenaje a ese país un disco que se llama... es un disco de joropos, de música venezolana, ¿no? Entonces, música llanera venezolana. Y precisamente es Julio Jaramillo Llanero, por ejemplo. Pero la gente de Venezuela se disputa esa partida de nacimiento, como lo decía, y dice, no, Julio Jaramillo es nuestro. Colombia dice, no, Julio Jaramillo es nuestro, ¿no? Sé que inclusive en algún momento en Cuba se hablaba de que algo tenía que ver Julio Jaramillo cubano, imagínate. Eso da la medida de la trascendencia que tuvo la música, la voz de Julio Jaramillo a nivel latinoamericano, ¿no? Y por otro lado, hay que señalar que Julio Jaramillo tuvo una vida realmente bastante, bastante, ¿qué diré yo?, singular, ¿no? Seguido por muchas mujeres, admirado. El momento en que muere Julio Jaramillo, Fernando Artieda, ecuatoriano guayaquileño, pues inclusive él le hace un poema a Julio Jaramillo, que igualmente lo vamos a escuchar acá en el programa el día de hoy. Entonces, Julio Jaramillo como un emblema, ¿no?, de un intérprete del pasillo, creo que es justísimo que se lo haga un homenaje el día de hoy, ¿no? Así es, y recordará usted, Bachita, que bueno, se celebra el 1 de octubre desde el año 1993 por decreto del ex presidente Sixto Durán Ballén. Obviamente en memoria de Julio Jaramillo, el exponente máximo de este género musical. Entonces, el día de hoy hemos preparado pues algún especial, gente vendrá justamente a conversar con nosotros sobre este género. Y también tendremos audios, ¿sí? Audios, y eso es lo que quisiéramos como presentar. Así es. Entonces, amigas y amigos, el día de hoy les invitamos a que nos acompañen hasta las 12 del mediodía. ¡Ah, por cierto! Pues queremos darle un abrazo grandísimo, grandísimo a nuestro Diego Salazar. ¡Qué alegría realmente ahora, pues, llegar en la mañanita! Y ya él estaba con nosotros, y además yo quiero pedirle que me acompañe 2 minutos nada más. Se fue 8 días, pero 8 días que nos parecieron un mes, la verdad, ¿no? Ya está con nosotros, Dieguito. ¡Qué alegría nos has dado! Ya, qué bien que estés con bien ya en tu casa, ¿no? Muchas gracias, Bachita. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. 8 días de vacaciones a los 4 años que... En Yate lo vimos por ahí, en Cuba, en La Habana. Una experiencia pues, maravillosa, ¿no? Realmente, La Habana es una ciudad considerada una de las 7 maravillas del mundo, con una arquitectura, con una cultura digna de destacar, con muchos temas interesantes, muchas cosas sociales destacables, otras polémicas de analizar, ¿no?, también, pero uno creo que tiene que quedarse con lo mejor, con las cosas con lo mejor, de cada por supuesto, lugar. Y claro, lo otro creo que si hay algún dinerito, y a veces aunque no haya ese dinerito, eso de viajar creo que es una de las enseñanzas grandes que como oportunidades de vida que tiene el ser humano, ¿no? Definitivamente, porque de una u otra forma uno termina teniendo visiones diferentes a lo otra que perspectiva. Normalmente uno está acostumbrado, y compartir con culturas diferentes, con sociedades diferentes, hace valorar mucho lo que uno tiene o lo que uno no tiene muchas veces también, ¿no? Ajá. Claro que sí, qué bien. Nosotros, y esto de las extrañadas es verdad. La verdad es que se dice, ¿no?, que cuando alguien falta un poquito ahí se sabe cuánto se le aprecia, cuánto se valora su trabajo, y eso es lo que ha pasado con nosotros estos días. Gracias a tu trabajo, Dieguito, qué lindo, gracias. Créame que para mí también fue también complicado alejarse, ¿no?, de estar junto con mis compañeros en este espacio, compartiendo, haciendo cosas que siempre se las hace con mucho mucho cariño, con mucho profesionalismo y con gusto, sobre todo, para la gente que nos escucha. Gracias, Dieguito. Gracias, felices de tenerte nuevamente con nosotros. Vicente está conmovido realmente hasta las lágrimas igualmente. Nosotros solamente le damos un abrazo a este Vicente tan particular y querido. Bueno, 9:12, amigas, amigos. Vamos a escuchar un audio precisamente que relata la historia del pasillo ecuatoriano. ¿Le parece, Bachita? Claro que sí. Ahí está. Surgió en el ámbito de lo que fue la antigua Gran Colombia, y más precisamente entre los territorios de las actuales repúblicas de Venezuela y Colombia, como una evolución, una transformación de un ritmo europeo, el vals, el cual, interpretado con paso más corto para el baile, va a llamarse precisamente pasillo. Surge como un ritmo de baile y así llega por primera vez a nuestro país con las bandas de música militares que llegan durante el proceso de independencia. Un ritmo de baile muy rápido al cual el libertador Simón Bolívar era muy aficionado. Se bailaron pasillos en todos los grandes salones y en todos los grandes sucesos en que estuvo presente el libertador Simón Bolívar. Se conoce que la noche en que conoció a Manuela Sáenz, la noche de la celebración de la victoria con la llegada de Bolívar a Quito, se bailaron pasillos. Ese es pues nuestro primer contacto con este grato ritmo de música bailable. Realmente el pasillo no es una forma musical autóctona. Tiene influencias europeas en su estructura, del vals, del fado portugués. Se habla que incluso Rafael Pombo, el poeta colombiano, fue uno de los primeros visitantes que trajo el pasillo desde su país. Y encontramos pasillos en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela. Pero personalmente considero que es en el Ecuador donde el pasillo adquirió su personalidad definitiva. Definitiva entre comillas, porque sigue cambiando, porque puede ser renovada. Pero el pasillo es realmente una forma musical muy vinculada con nuestro país. Seguramente seguirán componiendo pasillos en los países aledaños, Pero a nivel internacional, por ejemplo, cuando se habla del pasillo, se está hablando del Ecuador. Los primeros cultores del pasillo fueron los músicos de esa generación nacionalista inicial o previa que hubo en Quito alrededor del primer Conservatorio Nacional, pero la Revolución Liberal va a llevar el pasillo a nivel popular. No es casual que sea un pasillo el que canten los revolucionarios liberales que vienen hacia la sierra y que combaten al régimen conservador. Y entonces ahí vamos a tener ya una primera canción protesta, ¿no es cierto? La igualdad se llama, y que comienza diciendo: yo quiero la igualdad, ya que la suerte es común, el punto de partida. Si todos somos iguales en la muerte, que todos seamos iguales en la vida. Yo quiero la igualdad, ya que la suerte es común en el punto de partida. Si todos son iguales en la muerte, que todos sean iguales en la vida. A partir de la Revolución Liberal, el pasillo es tomado por el pueblo, que lo arrancha de los salones populares, que lo baja a las cantinas, que lo baja a la calle, que lo pone a circular entre las gentes, y las gentes dejan ya de darle al pasillo una expresión de danza elegante de salón para convertirlo en un canto donde expresan sus dolores, sus angustias, sus anhelos, sus frustraciones. Quieren la igualdad, pero también duelen. Cantan dolores, cantan amores frustrados. Y finalmente el pasillo termina convirtiéndose en eso que yo he dicho, una canción para llorar ausencias, desahogar infortunios y maldecir destinos desgraciados. Carlos Aurelio Mira Infante. Nací el 16 de septiembre del año 1921, o sea que tengo 93. Hijo de Odulio Rubira Duarte. Mi madre, santa helenense, o sea, tengo el pasillo de Santa Elena. Provincia de Santa Elena, qué bien que estás escondida, como un tesoro prendido entre las rocas y el mar. Los recuerdos que guardas, que son reliquias del tiempo, son flores y pensamientos que tu rincón guardará. Esta es la canción, pasillo, una parte del pasillo a mi madre. Bueno, el pasillo es la personalidad que tiene un pueblo como el mío, orgulloso de tener esos tiempos conformados en el pasillo, que enciende el sentimiento vivo de la patria en el alma del compositor nacional. Uno de los conceptos más difundidos es que la estética del pasillo se debe a que se trata de poemas musicalizados. Yo creo que una parte importante de los pasillos que llamamos pasillos de oro o que podrían ser los pasillos patrimoniales que nos representan son poemas musicalizados. Está, por ejemplo, el romance de mi destino, que estoy pensando, que es un romance de Abel Romeo Castillo, que es realmente un poema, ¿verdad? Y que es un texto muy popular, que creo que sigue siendo popular y que es fácil de escuchar y que por tanto se va a seguir difundiendo, espero yo que sea. Todo lo que quise yo tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto, ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartadas colinadas y en perfumados recuerdos. Creo que esto pasa como una parte del pasillo, ¿no? También hay un pasillo que tiene una línea dramática, patética, cuya estética es distinta a la del poema. Yo estoy pensando en José María Eras, en el mismo Medardo Ángel Silva. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y vieron los doctores admirados que al morir mis postreros pensamientos a ella sola. El pasillo tiene la virtud de haber atesorado esas expresiones únicas que el pueblo tomó e hizo suyas y que son especialmente de la generación decapitada, pero más que eso, hay unos pasillos hermosos que pintan o hacen una crónica o describen las ciudades como eran en los años 30, en los años 40. El pasillo, digo, también tiene ese valor de haber experimentado con el cuerpo y que eso tenemos que empezar a recuperar. El pasillo tiene la posibilidad de volver a hacer baile ahora también. Bueno, yo creo que estos valores también han ido cambiando. Originalmente era una conjunción de música del más alto nivel, producida por compositores realmente extraordinarios, con poesía del más alto nivel, producida por poetas formidables. Pero luego los poetas abandonaron el soneto, que era la estructura poética ideal para el pasillo. El modernismo hizo que el soneto fuera abandonado y los compositores ecuatorianos en plena eclosión pasillera tuvieron que empezar a buscar sonetos en los países próximos. Y los hallaron en Colombia, los hallaron en México, los hallaron en Cuba, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver ese proceso de popularización del pasillo que hizo que este se bajara a la cantina. Y entonces, al final tenemos ya un pasillo rocolero, un pasillo cantinero, que muchas veces no tiene los valores estéticos musicales ni estéticos literarios que tuvo a comienzos del siglo XX. Y sin embargo, de pronto, de ahí, de ese pasillo vulgar, de ese pasillo de cantina, surgen algunas expresiones extraordinarias. Cuando el amor latía en nuestras almas, era todo ilusión, ternura y juego, sin saciarnos jamás, locos y dichosos, vivimos con los labios. No hay casi fiesta en que al último no se toque un pasillo. Eso creo que en todo el Ecuador. Y aquí se mantiene esa tradición. Pero verdaderamente que puede pertenecer a determinado núcleo social, a determinado núcleo económico. Pero si nos vamos a otros núcleos, también soy el pasillo. Porque Claudio Vallejo y toda la gente de ese estilo, Escalera, en fin, Aladino, también tiene su audiencia y permanente. Es decir, los unos quieren tapar, porque si estás en el carro y si te oyen que estás oyendo esa música, pues más vale apago o qué sé yo. Pero la verdad es que todo el mundo escucha. Si no es lo uno, es lo otro. Entonces hay una ruptura a medias. Los chicos deberían conocer estos fenómenos, que primero son divertidísimos, ¿no? O sea, son para hacer un realismo mágico de nuestro país. Y luego, es parte de nuestra identidad. Eso sí, es parte de nuestra identidad. Eso de querer, eso de no querer, eso de que yo prefiero identificarme con la balada en inglés, porque el pasillito, ¿no? Pero cuando estoy en la casa, de pronto mis papás del grupo o entre los mismos chicos, bueno, van a oír en un momento. Y como decía un amigo, pasillo ha de ser. Brilla tu frente, cual luz. La mía es pálida angustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Bueno, para mí el pasillo ecuatoriano significa todo, significa sentimiento, significa identidad popular de aquí, de nosotros los ecuatorianos. El pasillo ecuatoriano para mí representa la mejor forma de expresar mis sentimientos a través de la música, de identificarme con el sentir de muchos ecuatorianos que a través de sus creadores, tanto líricos cuanto sonoros, han permitido que tengamos un medio que nos hace sentir orgullosos de nuestros sentimientos, de nuestra idiosincrasia y que posibilita tengamos una expresión propia que nos permite proyectarnos hacia los demás con idoneidad y con buen gusto. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor. Yo creo que es una suerte que como nunca el pasillo tiene identificados un montón de contextos, está en cantidad de publicaciones, se han identificado géneros, ritmos, autores, o sea, hay una profunda y una prolífica investigación alrededor del pasillo que puede sustentar la perspectiva del pasillo como bien patrimonial y que el Estado de hecho asuma su obligación impostergable de apoyar la investigación, la salvaguarda, la difusión. ¿Considerado patrimonio nacional y mundial el pasillo ecuatoriano? Por supuesto que sí. Hace rato ya debería haber sido reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Mejor dicho, a nivel universal. Definitivamente. Considero que la declaratoria sería muy importante para reposicionar al pasillo como una forma musical de gran trascendencia en nuestro país en las diversas etapas del siglo XX, ¿no? La ranchera identifica México, la cumbia o el bambuco a Colombia, el tango a Argentina, el vals al Perú, el pasillo debería de ser declarado patrimonio nacional. Y yo pienso que tiene que hacerse eso porque eso significa no solo un reconocimiento de esa particularidad del ecuatoriano y su posibilidad de expresarse musicalmente, sino también la posibilidad de luego generar recursos para que eso se salvaguarde y se nutra de montón de cosas que se están perdiendo alrededor del pasillo. Es decir, no concibo que se declare un patrimonio para mantenerlo estático. O sea, tiene que ser para aportar recursos, que significa valorarlo desde distintos puntos de vista, diversificarlo, hacerlo vigente, actualizarlo, volver a reproducir las cosas que existían. Es cada vez menos las nuevas generaciones que tienen conocimiento a este género musical llamado pasillo. Debería trabajarse mucho en ese sentido desde las escuelas, desde los jardines, motivando a que no se pierdan las raíces. Porque detrás del pasillo no es solamente una canción. Hay una familia, hay unos abuelitos, hay una historia de cada familia. Es tal vez un esfuerzo mayor el que debería hacer el gobierno para que la música nuestra tenga vigencia, ¿no? Porque no podemos decir rescatar la música existe, ¿no? Lo que tiene es que tener vigencia, no tiene difusión, así que es muy difícil que permanezca en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿no? Voy buscando en las sombras de mi camino al amor de todas esperanza, sufriendo las tristezas de mi destino. La música nacional es el reflejo del alma de un pueblo, y el pasillo refleja lo que somos nosotros: románticos, sentimentales, a ratos dramáticos. Eso nos representa de la mejor manera, pero como patrimonio nacional estoy de acuerdo. Es una identidad sonora, es ya nuestro patrimonio. Declararlo es nada más que formalizar lo que ya está en el corazón de los ecuatorianos. La juventud de ahora, yo le puedo decir, porque yo trabajo en un colegio, casi no conoce nuestra música. Estamos llenos de lo que es música extranjera, al menos hablando a nivel de la juventud. Entonces, tenemos que dar más impulso, tenemos que trabajar más. También tenemos que sugerir al gobierno que haga iniciativas como esta de declarar el pasillo, pero trabajar más en el sentido de hacer conciertos, mesas redondas, recitales, impulsar políticas culturales para que nuestra música se valore, y en especial el pasillo, para que la juventud de ahora la conozca más. Porque el pasillo es una belleza. Hay pasillos que usted, cuando ha sido joven, oyendo, se acuerda y llora. Hay pasillos de eso. Quizás el pasillo es una de esas voces que reconocemos y que reconocemos como voces nuestras. Nosotros vemos

Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Aleación Maestra Fest, primera edición, lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo, Chivo Judas, Insecto Devorante, Reject Messiah, Chahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en la Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, OE217, entre Versalles y Cordero. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En 15 minutos más serán ya las 10 de la mañana, amigas y amigos. Y como habíamos anunciado en este espacio, pues quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Laurita Ríos. Nuestra especialista. ¡Qué lindo! Bueno, ustedes la saben, de Florilegio, por favor. Es la conductora, la productora de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa pues con mucho éxito desde su mismo nacimiento, ¿no? Y entonces, vamos a tener la presencia de Iván Zambrano, que otro también artista, claro. Está confirmado, es más, acabamos de recibir la llamada del maestro Leonardo Cárdenas. Ustedes saben, él es el director de la Orquesta Sinfónica Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito. Estará con nosotros el maestro Milton Arias también, un especialista en música ecuatoriana y además luthier, constructor, ¿no?, constructor de instrumentos y, por supuesto, uno de los autores contemporáneos de la música ecuatoriana acá en nuestro país. El maestro César del Carmen, conocido además, pues, justamente por su virtuosismo, aparentemente es como muy jovencito, ¿no?, César del Carmen, pero tiene realmente gran trayectoria. Juan Zambrano también ya está con nosotros. Iván Zambrano. Y Laurita, justamente, porque está en este campo, ¿no?, de la música ecuatoriana, un espacio bellísimo el que ella maneja. Será quien presente a estos músicos, con ella conversaremos, compartiremos. Y digo, a nivel personal, hay tanto que aprender de ellos. Así es que yo voy a estar aquí con los oídos bien abiertos y más bien me limitaré a aprender un día más de lo que tienen que enseñarnos estas personalidades. Yo creo que ellos son los protagonistas. Bachita, buenos días, gracias por permitirnos compartir estos espacios, acercarnos un poco más al patrimonio sonoro de nuestro país. Si bien es cierto, siempre estamos repitiendo quizá lo mismo, decir que el pasillo no es un ritmo que nace aquí en el Ecuador, sino tiene su historia, pero nunca vamos a dejar de decir de que el pasillo ha sido parte de la bandera de los ecuatorianos, que se identifican con el pasillo de Ecuador, y de hecho el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, mediante un decreto, 1118 si no me equivoco, se declaró este día primero de octubre como el día del pasillo, y también recordando a uno de los grandes del Ecuador, como fue Julio Jaramillo Laurido. Bachita, Gabriel, quiero decirles que también hay varios cuestionamientos respecto de esto, porque dicen que hay muchos artistas y que no necesariamente debe ser el papel o el día de Julio Jaramillo. Pero ustedes saben que una determinada fecha debe nacer en base a algo, no es que podemos determinar. Y eso no quiere decir que porque sea el día del pasillo en homenaje al natalicio de Julio Jaramillo, pues se tenga que desconocer, ¿no? Claro. A otros artistas, porque a todos. Y Laurita, la verdad es que acá en Ecuador pues tenemos artistas con gran nombre, con gran trayectoria. Solamente habría que recordarnos un poco del mismo maestro Guaña, ¿no? Segundito Guaña, don Arturito Mena, don Arturito Aguirre, el mismo dúo Benítez y Valencia, si es que, y de los dúos de mujeres, ¿no? De las hermanas Mendoza Suaste, ¿no? Mendoza Sangurima. Sangurima, hermanas López Ron, la misma Carlota Jaramillo. Es decir, Ecuador hace 40, 50 años fue la cuna realmente de mucha gente, hombres, mujeres, con gran talento, con un gran espíritu y unas voces realmente que han perdurado en el tiempo, ¿no? Mira cuántos años. Y que sepamos, pues no creo, me permitas, una opinión personal, no creo que todavía exista alguien que haya superado toda esa edad de oro, llamémosla de alguna manera, de la música popular ecuatoriana, ¿no? Y algo que también debemos señalar es que, como dice Bachita, hubo una gran época de oro de la música ecuatoriana. Hubo un declive en esa época porque ya empiezan a venir también otros talentos. Pero dentro de esa época de oro hubieron muchísimos artistas de México, de otros países que interpretaron música, por ejemplo, ecuatoriana, con la finalidad también de entrar a estos espacios, a estos escenarios. Y una vez que ingresan, pues, como dijimos, vienen también otros artistas ya con otros géneros musicales, que invade ya el espíritu de la gente en cada uno de los países. Pero hay una época, según lo que un análisis de Pablo Guerrero, que él decía que es en la época de los 80, me parece, que vino esta damita argentina a nuevamente a darle, Olga Gutiérrez, a darle cabida a la música ecuatoriana, a valorarla, como una extranjera empieza a luchar para que nuevamente vuelva a surgir la música, y de hecho es ahí cuando empiezan nuevamente los medios a valorar a la música ecuatoriana. Y Olga Gutiérrez, realmente con esa trayectoria formidable que tuvo hasta un poco antes inclusive de su muerte, que se sucedió en Guayaquil, hace su vida artística con grandes del Ecuador, el caso de Homero Hidrobo, de Joel Sánchez. Bueno, Joel Sánchez fue mexicano, pero pues vivió acá en Ecuador todo el tiempo, ¿no? El mismo Eduardo Erazo. Así es, ¿no? Con Galarza, Víctor Galarza igualmente. Entonces realmente marcan una época bastante especial en la música ecuatoriana y en el pasillo, ¿no? Lo que tú señalas, Laurita, en el caso de doña Olga Gutiérrez, una extranjera cantando pasillos, diríamos, ¿cómo pudo hacerlo? Inclusive por su timbre de voz, por su tesitura, en fin. Sin embargo, yo creo, sin mucho recelo a equivocarme, que Olga Gutiérrez marca un antes y un después en la música ecuatoriana. De la música ecuatoriana. Y quería retomar algo que tú habías mencionado de la época de la música ecuatoriana, la guitarra quiteña, como se dice así, que hay muchos que tratan de seguir esta esta escuela de la guitarra esta con el maestro, ¿no?, Guaña. Y mira, que casualmente el día viernes habíamos tenido el gusto de tenerle a doña Amapola acá con César... César Sánchez. Exactamente. Habíamos tenido el gusto anteriormente de compartir en un programa especial con él. Pero Patricio Robalino le decía, usted tiene algo que se me parece mucho a la guitarra de Guaña, ¿no? Entonces ahí hubo una explicación del uso de esas cosas, de la transformación y de todo ese trabajo que vienen realizando para que estas escuelas, este trabajo que vienen desarrollando no se pierda. Porque como decía uno de los maestros que estará aquí el día de hoy, el maestro Leonardo Cárdenas, no es tan fácil llevar la música popular a lo académico. Hay que ponerle realmente corazón para que pueda quedar en ese estilo que nosotros escuchábamos con estos así personajes. Es. Ahora, ¿qué hace referencia a César Sánchez? César tuvo la oportunidad de estar también muy cerca a don Segundo Guaña, al maestro Guaña, junto con Francisco Mena, con Panchito Mena. Y fíjate tú, Laurita, que eso marca realmente también un estilo, ¿no? Yo recuerdo que igualmente Julio Andrade, que también ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación hoy, pues desde muy joven él tenía una nostalgia, una admiración profunda por el maestro Homero Hidrobo. Sin embargo, él lo reconoce. Cuando escucha Segundo Guaña, él se queda enamorado de esa forma de interpretar la guitarra. Y cuando tú hablas de estas personas, que pues les gusta la sonoridad, ¿no? La sonoridad de la guitarra ecuatoriana. Es más, ellos sostienen que la guitarra ecuatoriana tiene que sonar ecuatoriano, ¿no? Y eso pues se consigue realmente con un estudio, con un seguimiento a lo que ha sido la música ecuatoriana. En este momento, precisamente, ya está llegando, ya está con nosotros el maestro Julio Andrade, a quien le agradecemos, como les decíamos al inicio, pues su presencia con nosotros esta mañana. Sabemos que él da clases, que es un... caramba, ocupadísimo. Mil gracias, Julito, por estar aquí. Buenos días. Hola, Bachita, gracias por invitarme, súper puntual, mira. Sí, estoy sorprendidísima. Gracias. Nos da muchísimo gusto el poder tenerle aquí en los estudios de Radio Cárcel La Cultura Ecuatoriana. Minutos que hemos dedicado para nosotros también reconocer el trabajo de muchos artistas que se dedican a hacer música ecuatoriana, de manera especial el pasillo y con esa particularidad. Y estábamos precisamente hablando con Bachita de, así como en aquellas épocas la música ecuatoriana tuvo su época de oro, también en los actuales momentos hay esas épocas de oro con esos nuevos pensamientos y ya de hacer nuevas presentaciones y de escucharles en la ejecución de la guitarra, formas distintas y que nos resultan muy atractivas para nuestros oídos. Claro que sí. En cuanto al pasillo, bueno, la historia es un poco larga, ¿no? No sé si ya desarrollaron el tema. No, todavía estábamos esperando a los grandes maestros. Iniciando. Claro. Bueno, no sé si quieras que hable por favor, un poco claro, acerca por de... más o menos se tiene... como inicio del pasillo aquí los finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Hay quienes hablan de que la primera vez que se ejecutaron pasillos aquí en Quito fue en los funerales de García Moreno. Entonces el pasillo nos llegó desde Colombia. Se dice que una misión diplomática colombiana interpretó unos pasillos de ahí. A Colombia, en cambio, le llegó el pasillo de esta zona de las Antillas, porque es una zona y el Caribe, porque es una zona más cercana y en contacto con la colonia, que en esa época era España, ¿no? Entonces era un lugar donde siempre llegaba primero la información, las modas y la música. Entonces nos viene el pasillo a nosotros los ecuatorianos desde Colombia, y el pasillo aquí en el Ecuador, con el pasar de los años, empieza a tener otras formas, otra estética, y podemos hablar sin duda de un pasillo ecuatoriano, ¿no? Hoy en el Ecuador... Hace un momento hablábamos precisamente de las sonoridades de nuestra música, ¿no? Y en esto tiene que ver, pues, las guitarras, la afinación de las guitarras. Tú eres uno de los que sostiene que el pasillo ecuatoriano o la música ecuatoriana tiene que sonar a ecuatoriano. ¿Cómo es eso? Bueno, yo pienso que puede sonar a muchas cosas. Sin embargo, hay una guitarra ecuatoriana que a veces quizás la vemos con cierta indiferencia, ¿no? No hay que negar que hay una manera de sonar en la guitarra a ecuatoriano. Es como cuando escuchamos un flamenco, enseguida, solo con el sonido de cómo se ejecuta la guitarra, ya sabes que estás en esa música. Y así mismo pasa con el tango. Hay diferentes estéticas sonoras, ¿no es cierto? Yo pienso que aquí en la música ecuatoriana también hay una estética sonora que, a pesar de ser nuestra, quizás en diferentes épocas ha sido un poco ignorada y hasta prejuiciosamente no reconocida. Hay un muy buen artículo que escribió Raúl Escobar recién en la revista que produce la Casa de la Cultura, La Traversari, en donde explica un poco este tema y habla de la estética de Carlos Bonilla, por ejemplo, uh-huh. En donde él se escapa un poco de la estética de esa época que era dominada por la visión segoviana de la música, que es una manera súper clásica, peninsular, de interpretar la guitarra. Entonces Carlos Bonilla un poco ya se aleja de eso y empieza a crear lo suyo. Claro, él empieza a producir música guitarrística con otra visión, más bien una visión que rompe un poco esa visión colonial, entrando un poco quizás en este concepto de poscolonialidad que ahora tanto se maneja. En cambio, hay otras corrientes, ¿no? Emilio Lara, Terry, que tienen un contacto más cercano con la visión segoviana, porque ellos fueron alumnos de Alirio Díaz, y entonces vienen por una línea un poco más cercana al clásico. Entonces son visiones un poco diferentes, ¿no? Yo pienso que ahora en cambio hay nuevas visiones que son un poco más libres y rompen con ambas, pero son diferentes momentos de la historia. Y es formidable, ¿no? Porque la verdad es que nadie niega a nuestros consagrados, ¿no? Claro, nadie niega, pues, esa fortuna. De tu segundito guaño, tú estuviste bastante cerca a él, por ejemplo, ¿no es cierto? Al mismo Mero Hidrobo que me contabas de algún momento que lo conociste cuando eras bastante pequeño. Y así podríamos nombrar un montón de gente. Pero resulta que el tiempo pasó y que hoy es otro momento para la música, ¿no? Entonces hay que también abrir un poco nuestra cabecita, el corazón y las puertas para que comiencen a darse otros consagrados, digámoslo así. Claro, o sea, eso significa que la música está viva, ¿no? Claro. O sea, si es que ya la música se mantiene en el refri, ahí congelada, es porque ya se murió hace tiempo. Es interesante ver cómo salen nuevas visiones, nuevas propuestas. Hoy lo contemporáneo está en contacto con esta visión, ¿cómo se dice?, de globalidad, en donde estas fronteras se vuelven, se desvanecen y empiezan a haber nuevos contactos con otras músicas de todo el mundo. En ese momento creo que estamos ahora. Te contamos, Julito, esta mañana nos acompaña, en un momento más estará llegando igualmente el maestro Cárdenas, nuestro querido Negrito Cárdenas, y cómo no, Milton Arias también. Así es que es una reunión bastante especial, ¿no? Vamos a compartir con gente joven, talentosa, igualmente esta mañana en este especial por el pasillo ecuatoriano. Antes de irnos a una pausa, nosotros vamos a compartir música aquí en este especial en homenaje al pasillo. Pero también les hacemos la cordial invitación a ustedes para que marquen el 2220966, 2220966. Si ustedes tienen anécdotas respecto de esta gran época de oro, de lo que ha marcado en su vida la música ecuatoriana, sobre todo el pasillo, pueden hacerlo marcando al 2220966 y saludamos y damos la bienvenida y nos vamos con música de inmediato. Interpretada por Iván Zambrano, un joven talento ecuatoriano que nació en Quito el 28 de abril de 1991, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y miren ustedes que se formó en guitarra clásica. Y Iván, el 12 de octubre, dará un concierto en el patio del Arupo.

Bien, esa era Pepita Pontón. A ver, sí, vamos. Bienvenido nuevamente. A ver si me acuerdo. Solo retomo que decía Julio que la música a veces no puede permanecer en el refrigerador. Usted es una de las personas que siempre ha hablado de la importancia de reescribir la música. Claro, es lo que llaman en esos términos modernos, releer la historia. Yo creo que un país, como siempre digo, existe gracias a su tradición y a su identidad. Pues un país tiene una identidad a partir de la cultura en general, de la comida, la vestimenta, las lenguas, de las ascendencias etarias de pueblos. Y la música es uno de los más importantes referentes que tiene para proyectarse al futuro un país y su cultura. Entonces, creo yo que es muy importante trabajar sobre la memoria histórica musical del país, porque, sin duda alguna, como saben decir algunos, es música de museo. Los modernos saben decir es música de museo. Claro, claro que es música de museo, pero es música viva. El momento en que suena es música viva. Claro. Así tenga 200 años, 300 años. Si no, tendríamos que decir que Beethoven es un compositor de museo. Y cada viernes la sinfónica toca una sinfonía de Beethoven, o en cualquier parte del mundo escuchamos música de Mozart, de Bach, que no dejan de ser presentes, ¿no? Porque cada vez que suena su música es viva en ese momento. Así tenga 200, 300 años. Y nosotros, claro, adolecemos y carecemos mucho de un sistema de política cultural que nos permita conocer nuestra música tradicional, nuestra música inédita de algunos compositores. Bueno, conocemos lo que diariamente escuchamos en música popular tradicional, que es la repetición de la repetición de la repetición de la canción de la ni sé cuál ni sé qué, en la menor, otra en re, otra en mi, según la tonalidad que necesite el cantante. Yo así asimilo, tal vez puede ser un poco incómoda esta posición, pero la digo frontalmente. O sea, yo creo que las canciones no se reversionan mucho, o sea, son como las mismas piezas, únicamente adaptadas de acuerdo a la tonalidad de X cantante. Por suerte, en los últimos años sí hay nuevas versiones, hay recuperación de la memoria a partir de propuestas como las de Julio, María Tejada, Alex Alvear, que crean nuevas canciones, y lo interesante es eso, o sea, que nosotros tengamos una dinámica importante dentro del concepto de la música popular ecuatoriana y también académica. Por suerte hay compositores como Guevara, como Salgado, que también son como desconocidos dentro del mundo musical. Los conocemos, ¿no? Porque están dentro de nuestros espacios. Pero debe ser considerado como, por ejemplo, un Ginastera, un Villalobos en Argentina o en Brasil, como esos compositores nacionalistas o esos compositores de cada región, que son muy importantes para la población, no solo artística, musical, sino para todo un pueblo. Y nosotros necesitamos hacer eso. En definitiva, bueno, sin alargarme mucho, porque siempre que cojo un micrófono quiero hablar altísimo. Voy a hablar sobre la Pepita Pontón que escuchamos. Hay algunas versiones, ¿no? La versión primera que yo conocí fue una partitura que me facilitó el investigador Pablo Guerrero en el antiguo archivo sonoro que había en el municipio de Quito, en el Centro Cultural Mama Cuchara. Ahora se llama Centro Cultural, se llama Departamento de Desarrollo y Difusión Musical. Y claro, y Pablo Guerrero era muy inquieto en la recopilación de mucho material, y nosotros éramos compositores y arreglistas de los grupos de la Mama Cuchara, y nos empujaba a que escribamos, a hacer arreglos, que hagamos versiones sobre eso. Yo en un cierto momento no le paré mucho asunto a la cuestión de trabajar en esa música, pero cuando ya salí del municipio me dediqué ya a trabajar independientemente, y entonces un día encontré algunas de estas partituras, fotocopias, y empecé a tocarlas y empecé a encontrar que tenían sentido el poder hacer alguna versión, y empecé a trabajar arreglos como este de esta versión de Pepita Pontón, que está basada en esa partitura, que era una recopilación de Lidia Novoa de Granda, compositora Rebambeñez, ¿no? ¿Sí? Así es. Que ya no está con nosotros y que tiene también un pasillo hermosísimo que se llama Homenaje a la Torera o Ilusión Quiteña, contexto de Ulises Estrella. Y claro, él me hablaba de la Petita Pontón. Pablo me decía, no, es que la Petita Pontón, que es un pasillo antiguo, que es pasillo de reto. ¿Qué era un pasillo de reto? No entendíamos para nada, no sabíamos nada de esas clasificaciones. Pero después, con el tiempo, investigando y encontrando, claro, material como el que tiene Pablo y de otros investigadores, claro, un pasillo de reto es como lo que se denominan los amorfinos, esa posibilidad de haber de que exista un contrapunto entre dos personas que van diciendo coplas, o ese momento se inventan un texto en función del asunto que está sucediendo en ese momento. Uno le increpa una cosa y el otro le responde, y entonces se crea un contrapunto. Un pasillo de reto era eso. O sea, antiguamente, a finales del siglo XIX, ¿de dónde proviene este pasillo? Exactamente 1899, y según lo que nos dicen algunos escritos del mismo Pablo, es que no es ecuatoriano, sino es colombiano. Pero vino con todas las influencias que habían en esa época al Ecuador, y se convirtió, claro, en un pasillo como de moda de la época por el texto. No tengo a mano el texto, tal vez lo encontramos después y se lo puede leer, porque es muy picaresco. Y claro, entonces a mí me pareció muy interesante el trabajar en un pasillo como ese, hacer una versión de cuerdas, que en ese momento era lo que me llamaba mucho la atención desde niño. Me gustaban mucho las cuerdas a mí. Lo que son violines, violonchelos, chelos, es decir, contrabajos, violas. Y empecé a trabajar una serie de arreglos sobre eso. Yo trabajaba también después en la parte administrativa, cultural. Entonces, para no perder el contacto con la música, después de trabajar llegaba, prendía mi computador y me despertaba a la madrugada y me ponía a trabajar. Y de ahí salió este arreglo. Y claro, para mí fue muy interesante, porque fue una de las primeras versiones que se pueden escuchar grabadas, aparte de la de Lidia, que no es muy difundida porque estaba dentro de un disco sobre una temática del pasillo, hecho por su hija, Vilma Granda, pero que generalmente, como decía, es un trabajo para músicos, no es para un público en general que se interese por eso. Pero luego de eso vinieron versiones. Justamente hablábamos con Julito Andrade ahora, nos decía a todos, más bien, que él ha hecho una grabación también, ya nos va a contar sobre eso. Y luego de eso tenemos también una versión de María Tejada, que es como la más fresca y última, novedosa, en donde se puede encontrar ese contrapunto, llamémoslo así, en estreto, el manejo de las voces seguidas, haciendo como cánones. Y ella trabajó ese arreglo con Donald, su esposo. Y claro, es una versión fantástica también. Así es. Queremos invitarle a Julio. Qué bueno que me quitaron el micrófono. Oye, ¿qué tal, Julito? Hablemos del mismo. Qué bueno que me quitaron el micrófono. Queremos escucharte exactamente en el mismo tema, ¿no? Este pasillo, Doña Petita Pontón, tu versión. Porque además, bueno, tú le has acompañado igual a María Tejada. Como dice el Negrito, pues es una de las versiones más frescas de las que podemos ahora disfrutar, ¿no? Yo podría complementar un par de cositas con lo que dijiste, Negrito, del pasillo este. Me parece que en el año 93 hubo un congreso de musicología que organizó Julio Bueno. Así fue. Claro. Entonces ahí se presenta este pasillo. Vilma Granda presenta el pasillo y lo interpretaron. Esa noche lo vi. Claro, y tocó el piano, creo que la mamá. Exactamente. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando este pasillo sale así como que a la luz, ¿no? De ahí estaba guardado 100 años el pasillo. Claro. Entonces también me parece que, bueno, eso del pasillo de reto, el Pablito Guerrero tiene esta visión, pero sin embargo a mí me parece que no es muy aplicable a nuestra música. Eso de la contrarréplica y el copleo, uh-huh, que está presente en algunos países de aquí, de América y Cuba, el repentismo, todo eso, yo creo que en nuestro pasillo no se ha dado. Más bien el reto, el pasillo de reto, es en el sentido de que se sacaba un pasillo y luego otro compositor sacaba la contestación al pasillo. Eso sí he visto, por ejemplo. Claro. Exacto, el pasillo Brumas, después la contestación al pasillo Brumas. Entonces eso pasaba con Carlos Amable Ortiz, ¿no? Que sacó un pasillo y después ¿cómo es? La réplica de uno. Exacto. De Colombia, claro. ¿Cómo es ese pasillo? Sentirse muerto. Sentirse muerto. Y otro amigo de la movida de aquí le sacó un pasillo contestándole que se llamaba Sentirse Pollo. Ajá. Claro, claro. En respuesta al pollo. Era como ese trabajo de... se picaba, ¿no? Entonces, exactamente. Ese era el pasillo de reto, para mi manera de ver. No he encontrado cómo fundamentar lo que es el Pablito en ese sentido de coplear sobre un pasillo aquí. Bachita, a mí me gustaría pedir la opinión a Iván. ¿Tenías conocimiento de lo que nos están expresando ahora los maestros? Más o menos, no mucho en realidad, pero es muy muy interesante escuchar lo que escucho, para mí que soy una persona un poco más joven, entonces... Nosotros también somos jóvenes. un poquito, dice nomás. Entonces, digo, así como para las personas de mi generación, a veces crecemos mucho con esta cosa de la globalización, pero es muy interesante igual saber este tipo de cosas de nuestra cultura, sí. Bueno, nosotros vamos a seguir. No sé, Bachita, ¿hay algo preparado en controles antes de irnos a escuchar a Iván en vivo en otro pasillo que nos ha traído? Sí, nosotros queríamos poner en consideración, pero y más bien es una consulta, lo voy a hacer así como públicamente. Bueno, encontramos hace algún tiempo justamente de Pablito Guerrero esta grabación, La Legumbrera, ¿sí? La Verdulera. ¿No? La canción muy fuerte. Es una canción fortísima, la verdad, fortísima, sí. Pero entonces, pues... ¿Es nada por el diablo ocioso? Claro, sí, exactamente. Es fuerte de refuerte. Porque uno se habla, señor, no estoy conforme con mi suerte, que claro, le permitió una salida del país, pero esta se salvó, según el análisis de Pablo. Ahora, Guerrero. Inclusive, por ejemplo, la de esta otra canción, pues que en su tiempo ya era fuerte también, la de el mapa señora, la que se santificaba, ¿no? Anoche durmió conmigo, a la mañana comulgaba. También. Pero solo les quiero decir esto, por eso hago la consulta pública, porque de pronto a lo mejor vamos a tener que omitir este pasillito por el momento. Si la mapa señora decimos que es fuerte, este otro realmente puede sacar chispas, ¿no? Ponga. Y había otro que me acuerdo que... El Diablo Ocioso, no sé si será el mismo. Que había una parte que era terrible, ¿no? O sea, creo que hablaba sobre un burdel o alguna es cosa. La misma, entonces, es esa. La misma, entonces, esa es la Verdulera. Creo que es más bien... Misma. Por aprendizaje, por escuela, o sea, no bien, sé. Yo creo que es necesario que la gente conozca eso. O sea, ya son otros tiempos. Eso tal vez al inicio del siglo XX... Tal vez nadie quería escuchar, pero ahora ya se conocen esas cosas y cosas más fuertes. Sí. Y eso es histórico, ¿no? Entonces, pues con la venia de ustedes, de amigos, ustedes, amigas. Pues, vamos a escuchar Pesares o La Verdulera, como se lo conocía, y esta tiene la interpretación de Alberto Valdivieso con el sello Víctor. Claro, y Pachita, Pablo hizo un análisis precisamente de este tema. Y vamos a hablar musical de esto, precisamente. Ajá. Del análisis sobre La Verdulera. Radio Cárdenas que vende píldoras de cura el cálico con alcanfor. Radio Cárdenas que vende píldoras de cura el cálico con alcanfor. Perfusísima de seta lánguida de coño fétida y con burgazón. Perfusísima de seta lánguida de coño fétida y con burgazón. Arcadio Cárdenas que vende píldoras se cura el cálico con alcanfor. Arcadio Cárdenas que vende píldoras se cura el cálico con alcanfor. Perfusísima de seta lánguida de coño fétida y con purgazón. Perfusísima de seta lánguida de coño fétida y con purgazón. Supiera lo triste que es en Zaragoza, la puta asquerosa, que tú te tirabas, las patas limpiadas, el culo podrido, las tetas cuajadas, que tú le mamabas. Era lo triste que esté en Zaragoza, la puta asquerosa, que tú te tirabas, las patas limpiadas, el culo podrido, las tetas cuajadas que tú le mamabas. Pásame la guilla, yo no te la paso ni de raspadilla. Pásame la huella, pásame la huella, pásame la huella. Yo no te la paso, yo no te la paso, me di una rodilla. Estaban dos niñas desnudas, viéndose en un espejo, y unas a otras decían, cortémonos los pendejos. Estaban dos niñas desnudas, viéndose en un espejo, y unas a otras decían, cortémonos los pendejos. Si supiera lo triste que es en Zaragoza, la puta asquerosa que tú te tirabas, las patas limpiadas, el culo podrido, las tetas cuajadas que tú le mamabas. Cógeme ese toro bravo, que se me escapa ya. Con tu boquita linda me mamaba la vergüenza. Bueno, regresamos realmente un poco así con los ojos un poquito abiertos. Decía el Negrito Cárdenas que, bueno, ya son otros tiempos, claro, estamos en otro... ya. Entonces, yo creo que es necesario también, esto es histórico, o sea, puede tener un tinte pornográfico 3X, como quien dice, pero es histórico, eso es lo que escribió el Diablo Sioso en su tiempo y... es necesario conocer porque es historia, pues. O sea, si peores cosas de corruptos vivimos y dejamos que pasen, esto que es historia necesitamos conocer, ¿no? Así es. Imagínense ustedes este tema musical que también Pablo Guerrero lo describe, lo cuenta, Bachita. Hay un análisis de Pablito Guerrero y acá decía Julito Andrade, pues yo no lo había oído nunca. Yo sí quisiera escucharle a Julio qué es lo que piensa de esto que oyó. O sea, yo me quedé sin palabras, no había oído nada así en nuestra música de acá. No. Y creo que sí he oído más o menos. Sí, bueno, me sorprendió esta cosa. No sé si es anónima la letra o es de alguien. No, del mismo. Del mismo. ¿Ah, es una historia que él cuenta, ¿no? O sea, okay. Capaz que le pasó a él. Solo permítanme leerles. Dice, así como existen géneros musicales populares, tal es el caso del pasillo o el sanjuanito ecuatoriano, hacia 1993 hallamos en una investigación que hicimos sobre discos de pizarra una pieza titulada Pesares, que apuntaba como género de la verdulera. El marbete del disco además incluía el nombre de intérprete, A. Alvarado. Se ignora su creador, no era costumbre el incluir el nombre de los compositores en aquellos discos. Sin duda, el registro sonoro fue hecho por el popular Diablo Ocioso. Hemos comparado el timbre de voz con otras de sus grabaciones, como Flores Negras y Ámame Julia, y se trata de la misma persona. Y aquí solo hago un paréntesis de decir, cuando dice Ámame Julia, no sé, pero datos cuando vivía el señor Espinosa, que fue gerente de J.D. Fero Guzmán, él había mencionado justamente en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que la canción Ámame Julia fue dedicada por Alvarado a la mamá de los Perot Guzmán, que en esa época de la juventud que lo había, que le cortejaba a él, ¿no? Pero obviamente nunca se casó, simplemente fue su admirador. El texto, según parece, cuenta la historia de un enfermo de sífilis, quizá contagiado en un prostíbulo que piden le atiendan con alguna agua de vieja, agua de remedio. Y obviamente, pues ustedes ya escucharon el tema musical y en este blog, pues también Pablo se da el trabajo de escribir cada uno de los versos. Eso es lo que tiene aquí. No sé si más abajo habrá algo, Bachita, si le corres con el mouse. A ver, vamos a ver. A ver si es que hay. Esta mañana, amigas y amigos, estamos pues en este programa especial en homenaje al pasillo. Son las 10:30 de la mañana. Queremos invitarle a Iván para que nos comparta pues otro tema, y luego seguimos haciendo este, no sé si decir análisis precisamente, pero más bien seguir con este diálogo, con esta charla acerca de nuestra música, ¿no? Iván, te escuchamos. Okay, esta vez voy a interpretar Cantares del Alma del compositor Carlos Bonilla. La participación de Iván Zambrano. Nosotros queremos agradecer públicamente por haberse dado cita a este gran encuentro para conocer algo más sobre el pasillo. Y bueno, para finalizar, Iván, y agradeciéndote como una vez más, pues tenías que hacer una invitación para este 12 de tú. Claro, muchas gracias por invitarme al programa y también tengo una invitación para todo el público este 12 de octubre en el patio de la Rupo a las 8. Ya, este será un evento, como tú nos habías mencionado, un poco para fortalecer, para difundir la cultura nacional. Claro, así es. O sea, el aporte es voluntario, no necesariamente una entrada pagada, pero sí, básicamente es para difundir la cultura un poco y eso. ¿Y dónde está ubicada la Casa del Arupo? Es por La Mañosca y América, más o menos. Uh-huh. Es un nuevo centro cultural. Sí, es relativamente, cuéntanos un poquito de eso. Es relativamente nuevo. Ajá, y es un centro cultural, hay algunas actividades, saben, haber exposiciones de pintura, fotografía. ¿Vas a compartir ese tiempo con otros artistas más o estarás solo tú en un concierto? Esta vez voy a estar solo yo como solista. Sí, he estado en otras ocasiones acompañado, pero esta ocasión voy a dar yo el concierto como solista. Iván, te agradecemos nuevamente tu presencia con nosotros esta mañana, pues si esta es tu casa, bienvenido siempre. Muchas gracias, igualmente, ha sido un gusto compartir con ustedes. 10 de la mañana con 35 minutos, vamos a hacer una pausa y retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

Escuchando la interpretación del maestro Julio Andrade, háblanos un poquito de este tema, porque luego de esto quisiéramos escuchar lo que habíamos anunciado, que es el guayabo, es una composición de Julio. ¿Este es el guayabo? Pero ya es este que sí. Escucha, pero es con... Bueno, aquí fue una versión que hicimos en un trabajo que hizo Juan Mullo acerca de la música alfarita, ¿no? Así se llamaba. Uh-huh. Sí, sí. Este tema lo incluimos porque es un pasillo de 1912 y estaba vinculado al tema alfarista porque hace referencia a la batalla de Guayabo, que fue la última pelea que dieron los combatientes alfaristas en la hacienda del Guayabo, allá en Quinindé. Esto averigüé con un historiador guayaquileño, Pimentel. Él me contaba toda esta historia, porque me puse ahí a averiguar un poco, a ver si valía incluirlo en el disco, ¿no? Entonces, valía incluirlo. Claro. Sí, es un tema anónimo. Claro que sí. Es un anónimo y se conservó por una grabación que hicieron los nativos andinos en los años 50, y el maestro Guaña también lo tocaba, o sea, también transmisión oral fue, ¿no? Esta mañana, señoras, señores, estamos compartiendo pues nuestra mesa de trabajo con el maestro pues, Leonardo Cárdenas, Julio Andrade, y ahora mismo pues se une a nosotros el maestro César del Carmen, a quien le agradecemos su presencia acá, y bienvenido César, muchas gracias. Muy buenos días, gracias, y qué gusto estar aquí con Julio, con Leonardo y con ustedes, gracias por darme un espacio, ¿no?, para conversar y tocar. Qué bien, podemos escucharte. ¿Qué quieres interpretar, claro, pero, César? Voy a hacer el pasional de Enrique Spinelles. A ver si está afinada la guitarra. Thank you. la participación del maestro César del Carmen aquí en este homenaje al pasillo, y que de antemano les hago la cordial invitación porque este 5 de octubre también tendrá un concierto en el que también rendirá homenaje al pasillo, y a esto se suma uno de sus alumnos que también tendrá gratas sorpresas esa noche para compartir. ¿Esto, maestro, dónde va a ser? A ver si es que me lo recuerda. Bueno, va a ser este día jueves 5 en la Asociación Humboldt, así que a las 20 horas. Va a ser un recital que le he titulado Antología, que es música española y música ecuatoriana en la segunda parte. Y como invitado, como lo acabaste de decir, es Mateo Terán, un joven guitarrista que yo le digo colega, que está tocando estupendamente la guitarra. Y bueno, los dos hemos de hacer un lindo recital, y la gente que vaya va a salir contenta y llena el corazón. Bueno, yo quiero leer algo que nos dice Miguel Calero a través de las redes sociales, y dice: amar sin esperanza y dar el corazón con toda el alma. Hermoso pasillo, César. Ahí está. La réplica. Qué bien. Bien. Faltan 10 minutos para que sean las 11 de la mañana y nosotros seguimos conversando sobre nuestra música popular ecuatoriana, sobre nuestros pasillos. Después de estos primeros minutos, pues estábamos un poco revisando, ¿no?, mirando el trabajo de Pablo Guerrero, realmente más de 30 años ya de investigación. Ustedes más que nadie pues lo conocen, y ¿qué podríamos hablar un poquito de este trabajo sostenido, ¿no?, comprometido de Pablo respecto a la música popular ecuatoriana, pero el pasillo sobre todo, ¿no? Y algo que decía Bachita, yo sí quiero también decir, Pablo Guerrero dice: deberían estar en otras latitudes, así dicen, ¿no es cierto?, en otros espacios, no solamente en la investigación y en un blog que lo difunde con muchísimo cariño y que lo vincula también con el YouTube para que toda la familia ecuatoriana se entere. Bueno, yo admiro un montón el trabajo que ha hecho Pablito desde que era jovencito. Atrás de esta documentación, creo que es la más extensa que yo conozca, y todo fue por el gusto, ¿no?, de nuestra música. Él la disfrutaba tanto así, de esta manera, documentándola y conociéndola. Yo tengo algunos alumnos en clase, ¿no?, que yo les he dicho algunas veces que a veces estudiar música no significa siempre que tengamos que ser músicos, sino que hay algunas posibilidades de vincularse a la música. Una de estas, ¿no?, la de Pablito, que ha estado ahí en la cuestión documental y todo eso. Es un trabajo admirable que me parece súper injusto que no cuente con un apoyo de política de Estado, porque es un archivo tan valioso que debería tener un apoyo estatal de ese trabajo que ha hecho Pablito. Eso es lo que yo podría decir de Pablito, sí. Maestro Leo. El otro día tuve la oportunidad de irlo a visitar. Tras los años lo volví a ver, y claro, no, yo tenía que ir al trabajo y no quería irme, porque me quedé encantado, o sea, conversando, porque cuando trabajamos en la Mama Cuchara, yo pasaba en el área de los compositores, que era el tercer piso, y él estaba en el segundo, en el archivo, y siempre bajaba a revisar y le preguntaba qué tenía de nuevo, ¿no? Entonces sacaba por ahí sus libros y conversábamos de cuestiones históricas sobre la música. Y aprendí mucho de él, sobre todo esa pasión por lo ecuatoriano, o sea, por reivindicar lo que somos como país a través de la música, uno de los frentes de la vida de esta nación, y creo que es muy importante su labor. Asimismo, hay otros investigadores que han hecho recopilaciones de material, pero creo que Pablo ha sido el más vehemente, que ha trabajado desde joven, como dice Julio, desde que no tenía canas, me acuerdo. Contigo trabajaban, Pachita. Sí. Y creo que su labor ha sido muy positiva, muy importante. Gracias a él, nosotros como músicos podemos tener cercanía a mucho material que no encontraríamos en ningún lado. Él se ha encargado de recuperar, de compilar mucho material de fondos, llamemos privados, de personas, de familiares, de músicos importantes del país, y lo tiene al servicio de la gente, ¿no? Desde luego que una política cultural adecuada haría que ese archivo, al igual que hay en el ex Banco Central y ahora Ministerio de Cultura, sea difundido, porque al final es como tener fotografías guardadas en un cajón que nadie las ve. La música existe en un concierto, en un video, en una grabación, caso contrario no existe. Y las partituras suenan en el momento en que instrumentistas en diferentes formatos las interpretan, caso contrario tampoco existe. Entonces, no sacamos nada con decir que tenemos la mejor música del mundo si nunca la escuchamos. Y creo que nosotros estamos justamente en ese proceso de trabajar sobre música inédita, en el caso de lo que acabó de hablar Julio sobre el guayabo, la historia, la recopilación y cómo la aprendió de tradición oral de Segundo Guaña, es memoria histórica. Y a la final, esas músicas que están guardadas en esos archivos deben escucharse. Hay que agradecer la labor de Pablo, desinteresada, y por esa pasión por la investigación y la historia, que yo comparto plenamente, porque digo, hubiéramos trabajado en equipo perfectamente. De hecho, la última vez que estuvimos juntos quedamos en trabajar en algunos proyectos, y vive muy lejos, pero pero estábamos pendientes para trabajar en eso, y lo interesante sea que es una persona desprendida, muy generosa con el material que tiene, y en buena hora que nos permita acceder a ese material, y en mala hora que no exista una política cultural que lo reivindique a él dentro de un cargo que podría ser como el director de un gran archivo nacional de la música del Ecuador, y a través de eso una política estatal donde los intérpretes puedan interpretar redundantemente las obras de los compositores inéditos que no conocemos de diferentes épocas. Por ejemplo, yo me he quedado contento al encontrar material, por ejemplo, de Sixto Durán, Sixto María Durán, que era un personaje, era un abogado, era político, era administrador, era músico, era ebanista, era poeta, era filósofo, era todo. Esas personas que tenían esas profesiones eran completos, ¿no? Y claro, y Pablo hizo un trabajo para el Ministerio de Cultura. Claro, ¿qué sirve que haga un trabajo para el Ministerio de Cultura si lo está guardado? Cajón, ¿no? Y él me facilitó ese material, en donde me dio acceso a material que había editado, un libro sobre la historia de Sixto Durán y las partituras. Y un día me puse a tocar algunas y empecé a trabajar. Ya entonces tengo algunos arreglos sobre eso. Próximos conciertos que haré con los ensambles que tengo será para poner en valor la música de Sixto María Durán, que es uno de los compositores académicos ecuatorianos que no estudió en el exterior, que estudió aquí gracias a la compra de libros que traía desde Europa, al igual que Salgado, y son de los pioneros de la música ecuatoriana académica con corte nacionalista, de los más importantes. Le debemos a Pablo que haya esa información, que ahora la tenemos a mano para poder trabajar con eso. Comparto plenamente lo que ustedes dos han dicho, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Pablito hace mucho tiempo, precisamente un poco en investigación, en entrevistar a estos personajes para la revista Tempo, ¿no? Y claro, una experiencia maravillosa con eso, pero en realidad yo digo que un poco esta iniciativa de que el trabajo de Pablo sea reconocido, como decimos los quiteños, ¿no? Va a tocar hacerla nosotros esa gestión, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es que Pablo no lo va a hacer, él no lo va a hacer. Entonces sería maravilloso hacer realmente una campaña de reconocimiento a Pablo, pero no decimos de que le entreguen una estatuita, no, o el diploma típico, ¿no? No, sino más bien que se valore su trabajo y que en realidad se cree un archivo sonoro a nivel nacional donde él pueda ser quien lo maneje y quien lo coordine y qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer con eso. Claro, no va a tener que ser una campaña más bien de músicos, de gente que lo conocemos desde toda la vida, ¿no? Él tiene ahí su archivo equinoccial, la verdad. Lo denominante fue el archivo con música, después estuvo en el Conservatorio Juan Luis, después estuvo en la Salesiana, y después de eso ya no tuvo ningún espacio donde poder ponerlo y se fue a su casa. Y en todo caso, el material que tiene, de lo último que vi, tenía un cuarto ahí, una especie de bodega, un montón de... Yo de él aprendí, por ejemplo, a ir a buscar cosas en lugares de antigüedades. Y por ahí me encontré un himno nacional que estaba en si bemol, que ya no está en esa tonalidad, ahora está en mi mayor y antes estaba en fa. era altísimo en si bemol, era para una soprano, y databa, ahí veía que decía 1909. Era una impresión. Normalmente aquí no hacían esas impresiones, sino que las mandaban a hacer en Argentina. Pues era una impresión con una bandera del Ecuador ahí, sin con un escudo, y decía Himno Nacional del Ecuador, 1909. Entonces una partitura tipo A3, no así grande. Y claro, yo lo veía como era la pasión, se iba y compraba discos, y había un señor que sabía llegar a la Mama Cuchara, el señor Hidalgo. No sé cómo estará, no sé si todavía vive. Pero él le llevaba discos de acetato. Y yo le veía que compraba. Entonces hasta que un día me animé y me compré 300 discos. Está ahí, tenía discos de la Sagrada Unión, tenía discos de Paredes Herrera. Entonces empecé a investigar. Yo que me encantaba el rock, me encantaba la música popular latinoamericana, la trova, lo político y cosas así. Empecé a irme por el lado del ecuatoriano y compré esos discos. Empecé a investigar y empecé a trabajar en eso. Y claro, le debo eso en cierta medida a Pablo, que era el que insistía que nosotros trabajemos en la música ecuatoriana. César, ¿cuál es tu opinión? Pues nosotros acá conversando de este tema que es apasionante, ¿no? Ciertamente lo de la música, sus historias, sus protagonistas, el tiempo. Tú eres bastante joven todavía, pero pues, ¿cuál es tu sentir al respecto? No, yo creo que todo músico tiene un alma de investigador también, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, siempre he estado yo buscando temas nuevos sobre música ecuatoriana. Y con referente a Pablo Guerrero, yo a él le conocí cuando yo ejercía la cátedra de guitarra en el Franz Liszt. Entonces él me sabía pasar algunas partituras, obviamente para incluirles en mis discos. Yo comenzaba a hacer mis arreglos, mis primeros arreglos. Y fue, me acuerdo, en el Franz Liszt, con ayuda de Pedro Barreiro, quien le acolitaba pues a hacer las escrituras en ese tiempo. Yo era un poco antitecnológico, yo era todo a mano nomás, ¿no? Ni celular no tenía, ¿no? Entonces, me acuerdo que Pedro Barreiro era el ayudante en cuestión de escritura. Entonces, yo le dije a Pablo en ese tiempo, ¿sabes qué? Yo tengo 10 arreglos para guitarra clásica y música popular, y quisiera sacar un folleto. Entonces me dice, bueno, encantado, yo te ayudo. Entonces ahí les pasé y se demoraron como 2 meses. Entonces me parecía demasiado. Pero bueno, a ver, vale la espera, porque en ese tiempo también no había mucha tecnología. Pues, ¿no? Estoy hablando del 2000, 2001. No es mucho tiempo, pero para la tecnología es bastante. Y bueno, llegamos a sacar eso, y también concomitante a eso, él estaba haciendo su primer libro de música ecuatoriana de compositores, la enciclopedia. Y tuve la suerte de asistir a su lanzamiento ahí en la Universidad Católica, que tuve la amabilidad de incluirme en el libro y de invitarme al lanzamiento. Es muy bueno. Yo en ese tiempo yo se le decía, oye, el trabajo que tú estás haciendo pocos lo hacen, porque esto es un trabajo que tú haces, no tiene mucha reciprocidad económica, sino es más por amor a la patria en este caso, ¿no? Entonces básicamente es lo que hacemos nosotros los músicos. El trabajo que uno hace, de alguna forma, tiene esa pasión por la patria. Y el trabajo que yo he hecho en cuestión de arreglos, de investigar, de escuchar piezas que mi mamá escuchaba cuando yo vivía, pues de escuchar a los, igual a Segundo Guaña, un sinnúmero de grupos, ¿no? Que me atrajo a mí esa pasión por la música ecuatoriana. Y inclusive uno cuando es joven anda por el heavy metal, por todas esas cosas, ¿no? entonces casi ¿Julito, qué eras vos, rockero? No, pero yo en el colegio estuve en la onda folclórica, en la música tropical y todo. Solamente hay que amar lo nuestro realmente, la música ecuatoriana, darle el valor que se merece. A veces escuchamos comentarios, uy, cómo me va a gustar eso cortavenas, uy, cómo me va a gustar esa música chichera de viejitos, no, sí, qué aburrido. No, realmente, como decían los grandes maestros que nos acompañan aquí en los estudios de la radio, realmente hay que escuchar para poder darle el valor, porque a veces decimos, ay, es música ecuatoriana, entonces no quiero escuchar porque, ay, esa música no, hay que darle el verdadero valor, y para eso hay que amar la música ecuatoriana. Y así que, maestro, vamos a ponerle amor el día de hoy a la música, y el siguiente tema musical me parece que dijo que era Ángel de Luz. Nos vamos a poner un ángel. Escuchamos al maestro César del Carmen aquí en este homenaje al pasillo que lo hacemos en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa que se genera en Quito, Ecuador. Y queremos saludar también a nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook, ese saludito desde Nueva York. Muchísimas gracias, Bachita. Bien, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y luego retornamos nada menos que con la voz de don Alberto Potolo Valencia y este tema que... Despedida, ¿no? No, ¿así es? La partida. La partida. Tu partida es el día de veras. Tu partida. Y luego conversamos un poco de este grande también de la música ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Gide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta. Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

11 de la mañana con 15 minutos y bueno, nos tenemos los últimos 40 minutos para conversar con nuestros invitados. Quiero agradecer la presencia del maestro Milton Arias, ya está por acá. Y pues, gracias, porque sabemos que estaba un poco complicado con tiempo, con distancia y todo, pero gracias Milton, gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias Bachita, qué gusto encontrarme con grandes amigos, grandes maestros de la música ecuatoriana. Es una alegría para mí estar nuevamente en este medio muy importante que apoya a la música ecuatoriana. Escuchaba, ahora mismo estábamos escuchando este tema particularmente solicitado por nuestro querido Negro Cárdenas, ¿no? ¿Qué había de particular en este tema, Negrito? Porque tienes una de anécdotas y una de curiosidades acá que no terminamos nunca. Fue lo mismo. No, yo recuerdo cuando tenía entre 5 años y medio, 6, en mi casa, mi mamá había comprado este disco, creo que se llamaba Joyas Inmortales, algo así, del Portolo Valencia, homenaje póstumo. Y allí escuchaba siempre Tu Partida. Y se quedó en mi cabeza, en mi memoria, esa canción, y cuando ya crecí siempre me acordaba, y cuando podía ya tocar el piano trataba de aprendérmela. Y en cada reunión que hacíamos decía que canten eso, ¿no? Pero muy poca gente la conocía. Y bueno, con los años, por la pasión de comprar discos, me conseguí ese disco. Y al fin lo pude escuchar, y claro, me sentí orgullosamente feliz cuando tuve ese disco. Y creo que el Potolo es una huella muy importante, imborrable dentro de la música ecuatoriana, como creo uno de los primeros cantautores de música ecuatoriana con una visión melódica, armónica y de textos de avanzada para la época, en los años, hablemos 40, 50, que ha marcado como un hito dentro de la canción popular ecuatoriana, no solo por su creatividad, sino por esa peculiar voz que tenía y esa forma de interpretar magnífica. Hablábamos hace un momento precisamente de que, si bien es cierto, reconocemos y seguiremos reconociendo el valor que tuvieron nuestros consagrados artistas, ¿no? Hace tiempo, miles, podríamos hablar con tantos nombres, hombres y mujeres, en fin. Pero también es necesario saber que el tiempo pasó, que hoy hay nuevos compositores, que hay nuevos intérpretes, y que habría que poner en valor también el trabajo de ellos. Esta mañana mismo está con nosotros 3 compositores, no sé si decir muy jóvenes o jóvenes nomás, yo no sé, pero bueno, jóvenes nomás, ¿no? Uno de ellos, Milton Arias, precisamente. Bien jovencito. Bien jovencito, además, luthier ecuatoriano. Bebé de pecho. Sobre todo. Milton, bueno, tú eres un compositor, tus obras se han interpretado en varios escenarios de acá, de nuestro país, fuera de él también, pero tienes una... también tienes una faceta de luthier. Háblanos de eso, por favor. ¿Cuál es el aporte que quieres dar tú? Bueno, no creo que siempre sea por dar algo, ¿no? Con esa cuestión. El aporte a la música, al país, simplemente es tu pasión también, construir instrumentos, y unos más raritos que los otros, ¿no? Que creo que inclusive alguien no quería asimilar uno de ellos como con el nombre que tú lo bautizaste, por ejemplo. Sí, bueno... Yo tengo este gusto por componer, por hacer música y también por construir instrumentos. Un poco lo que trato de hacer es, en base a los instrumentos que conocemos, rediseñar nuevos y obtener timbres nuevos posiblemente, ¿no? o unos timbres diversos. Más que nada, algo de eso, ¿no? Pero es por gusto personal. Muchas veces algún instrumento le pongo en el Face para que lo vean, y el otro día me están diciendo, ¿cuánto, maestro? Entonces no lo hago por eso, porque además sí, me demoro mucho tiempo, porque no soy un profesional, pero lo hago con unas enseñanzas de aprendizaje, experiencia. Entonces eso es lo que trato. Cuando hice una especie de laúd, en base a la figura del laúd actual español, con un poco mezclado con la bandola ecuatoriana, entonces no sabíamos qué nombre poner y le puse la Utquiteño. Entonces pues me dijeron que no, que me estoy inventando cosas, que así no debe ser. Bueno, así no les decían, pero bueno. La Utquiteño. Después dice el bandolín quinto, que es de la versión del bandolín, pero como el requinto del bandolín, y por ahí también dijeron, no, eso ya mandolina, dice que bueno. O sea, los timbres son diversos, pero es el entusiasmo de crear cosas. Y está en futuro el Ecuadorito, que es de una mezcla de laúd, de bandolín y charango, que ya está más o menos ingeniándose para combinar todos estos elementos. Tendrá algo de los tres, pero no será ninguno de los tres. Entonces, después, ¿qué se llama? ¿Ecuadorito? Ecuadorito, es una especie de bandolín. No, eso ya hay. Sí, es así. Entonces, actualmente estoy reviviendo una etapa de cuando era estudiante de secundaria, cuando no se tenía para comprar un instrumento y me atreví, digamos, a hacer un charango, ¿no? Y el charango que lo construí, lo tengo en mi casa de hace 30 años, solo que en un accidente de mis hijos se llevaron al colegio, regresó en calidad de rompecabezas. Entonces ya es un poco difícil reconstruir. Hoy estoy haciendo un charango de los mismos, acabado en madera, pero ya con nuevas innovaciones. Hice contacto con algunos luthieres argentinos, me dieron algunas indicaciones. Y, bueno, estoy trabajando en eso, pero digo, como ya te digo, para más buscar una sonoridad propia, porque cuando pongo a componer, trato de buscar un timbre que vaya de acuerdo a lo que yo quiero para un motivo o alguna frase melódica. Seguimos en nuestro diálogo, en este especial por el Día del Pasillo, por pues nuestra música popular ecuatoriana. Vamos a escuchar una última interpretación del maestro César del Carmen, a quien por supuesto le agradecemos su presencia acá. Gracias por el espacio. Bueno, y sigo con la cuña este día jueves en la Asociación Humboldt a las 20 horas. Bueno, y gracias por el espacio y que sigan, tengo otros compromisos, tengo que salir corriendo. Thank you.

gran desarrollo, sobre todo en este aspecto de la Big Band. Hay obras de Big Band en el pasillo, hay métodos de improvisación sobre el pasillo colombiano, que el otro día vi un librito, está muy interesante. Yo veo que aquí en nuestra música nos falta un poco darle esas posibilidades de desarrollo. Y la cosa es que el pasillo no se quede ahí inerte, ¿no? Con pena debo quizás contar la anécdota que le pasó recién al Alex Alvear, que quiso grabar El Pobre Corazón y los herederos de los derechos no le permiten hacer una versión que él quiere hacer, digamos que actual, sobre ese tema. Entonces yo pienso que un poco hay que salir de esos prejuicios y permitir que la música crezca y evolucione, ¿no? Lo mismo le pasa al pasillo, creo yo. Sí. Maestro Leo. Por fin me dejaron. Bueno, yo también creo que nuestras músicas populares tienen esa ventaja de vivir una dinámica continua. Si nosotros nos quedamos anclados en el pasado, no vamos a tener nunca una música de futuro. Entonces es importante también para las generaciones nuevas que retrocedan al pasado para saber de dónde viene toda esta música y puedan hacer sus versiones nuevas. Países como Venezuela, Colombia, Perú, Argentina han dosificado, han sistematizado sus músicas populares, sus géneros tradicionales, y los han convertido en música de exportación. Yo creo que a nosotros, ecuatorianos, nos falta eso. Somos muy localistas. Justamente lo que acaba de decir, de que Alex Alvear quiere hacer una versión X de Pobre Corazón y no le dejan, es una muestra de eso. Somos tan localistas que pensamos que lo que tenemos que hacer es repetir, como dije al inicio de la entrevista, las mismas canciones en diferentes tonos de acuerdo a la tonalidad y a la persona cantante, mujer o hombre, y se repite lo mismo. No tiene sentido repetir lo mismo. O sea, tiene una posibilidad el hacerse una reversión de una música en este tiempo pasada, pero es necesario crear nuevas músicas basadas en los géneros tradicionales para que puedan a largo plazo ser las músicas que puedan escuchar las nuevas generaciones y ser las músicas del futuro. En definitiva, la música ecuatoriana todavía está en pañales, necesita, como dijo Julio, un desarrollo. No tenemos sistematizados los tipos de pasillos desde el punto de vista musicológico, en donde uno pueda entender que para hacer un pasillo de la costa necesito tales ingredientes, un pasillo de la sierra, del sur, tales ingredientes. Si me voy a Tulcán, las condiciones del pasillo de Tulcán son estas, y si yo quiero hacer una mezcla de todo y hacer un pasillorito, como ecuadorito, un pasillo que tiene la mezcla de un montón de cosas, poder saber a dónde recurrir para tener herramientas de creación. Todo eso desde el punto de vista de lo nacional. Ahora, con la hibridación y con las herramientas foráneas de otras músicas que también entran dentro de las nuevas tendencias, siempre y cuando, claro, conserven un equilibrio. Cuando la música tiene música foránea en grado superlativo más que la local, se convierte en música que no es nuestra, sino que tiene más influencia de otras músicas. Pero cuando se logra el equilibrio apropiado entre la música tradicional y las nuevas tendencias mundiales, creo que es el camino por donde vamos. Y tenemos un producto que puede ser exportable mundialmente como una música nueva del nuevo mundo y sobre todo música con identidad de Ecuador. Así que creo que nos toca pasar el micrófono a el querido Milton. Yo lo conozco a Milton desde que vine a vivir aquí en Quito del año 85 y tuvimos la oportunidad de tocar juntos. Fue la única vez, creo, y la última también. Pero yo admiraba mucho su talento creativo, porque es una persona que tiene muchas condiciones musicales y creo que ha proporcionado al Ecuador, o al menos al círculo musical en donde hemos estado muchos, de nuevas composiciones ecuatorianas con ese sabor y con esa identidad que corresponde. Paso el micro a mí. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Leonardo, muy gentil. Realmente, repito, privilegiado estar aquí con grandes maestros. Yo pienso que como todo proceso histórico, tenemos algo que vamos tomando de lo anterior, vivimos el presente y luego lo proyectamos. Hoy por hoy el pasillo depende del valor estético que está cumpliendo la sociedad, tiene cabida. Es decir, por ejemplo, un poco el pasillo que fue utilizado, o más bien que tomó también temas de la literatura, la poesía modernista con los grandes poetas de la década decapitada, fue un aporte muy importante. Conforme pasa ese desarrollo social, también se va el pasillo ubicando en diferentes sectores sociales, en donde va a ser el portavoz del sentimiento de esos sectores populares. Y así, y sin embargo, el tiempo no queda ahí, hay que seguir avanzando. Hoy por hoy hay muchos buenos compositores con muy buenas ideas, pero sin embargo se quedan las ideas en las ideas, no se puede llevar a la práctica porque es necesario una infraestructura para poder presentarlas. En Colombia, como decía justamente Julito, hay el Festival del Mono Núñez, ¿no?, que es importante porque cada año van artistas, van grupos nuevos y es exigente. Y entonces quienes quieren participar van aportando, van desarrollando nuevas obras de un buen nivel estético y técnico. Acá deberíamos, si bien es cierto, propender a desarrollar un evento parecido en pro de fortalecer el pasillo y algunos géneros de la música ecuatoriana que están entrando en desuso, y por ende si entra en desuso prácticamente estarán apagándose. Yo creo que con ese compromiso hemos trabajado, pero así mismo con la pena de que a veces se quede en la computadora de uno personal o se toca una o dos veces y luego no pasa nada. Entonces todo ese trabajo yo pienso que de alguna manera habría que fortalecerlo y promocionarlo con mayor intensidad. Gabriel, vas a tener la palabra, pero permítame enviar un saludo al señor Víctor Hugo García. Dice: saludos desde Chile, Los Llane, Arte y Tradición. Estamos en un festival de danza folclórica de mi bello Ecuador. Gracias a don Víctor Hugo por escribirnos. Así es, también un informe desde las redes sociales. Andrea Oña nos dice: el gran JJ con su melodiosa voz son un tesoro nacional. Gracias por compartir esta información. Saludos a todas las personas que están aquí en la cabina. También recomendarles que pues visiten nuestro fanpage Radio CCE. En este momento estamos haciendo cobertura precisamente de los artistas que se están presentando, de los entrevistados, y por supuesto brindando información que quizás no hemos sabido, ¿no? Hasta entonces, pues, es importante también mencionar que hay una agrupación que nos ha etiquetado en el Facebook, se llama La Doble, con un pasillo llamado El Sepulcro, que nosotros queremos que escuchar, ¿no? Entonces, adelante, Vicente, por favor, con este tema. En mi pecho aquella herida que me abrió de por vida el puñal fiero, y más te quiero cuando más me olvidas, y más me olvidas cuando más te quiero. Aún sangran las heridas, mi alma siempre te querrá como hoy, aunque llore de amargura y triste, y más te nombra cuando más te alejas, y más te alejas cuando más Seguimos nosotros en nuestro programa, en este homenaje al pasillo ecuatoriano aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí ustedes han podido escuchar algunas versiones, en este caso gracias a nuestros oyentes que nos están escribiendo a través de las redes sociales, pues, y compartiendo también estos temas musicales. ¿Lo pueden hacer o lo podían hacer? Porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Tenemos 20 minutos ya para seguir y dar las conclusiones finales sobre este tema. Gabriel. Así es, esta agrupación que acabábamos de escuchar se llama La Doble, es una agrupación cuencana. Nos menciona su página de fanpage que pues es una agrupación con trayectoria y experiencia que viene trabajando su propuesta musical desde el año 2001. Hasta el momento cuentan con 4 producciones discográficas y bueno, se han presentado en algunos conciertos y festivales importantes del Ecuador. Obviamente esto también, si pudimos escuchar, tiene una matiz de rock también y lo han mezclado con la música tradicional. Eso respecto a las redes sociales. No sé si ya tenemos este tema, nuestro querido Vichev. Estamos listos ya entonces y luego seguimos en este diálogo. Disfrutémoslo. Bueno, un minuto más y realmente ha sido muy grato, un placer compartir con estos grandes maestros, estos queridos amigos y pues hacer un homenaje, ¿no?, al pasillo, pero un poco más que al pasillo, a nuestra música, creo yo, a nuestra música ecuatoriana. Creo que ahí todavía quedan cosas por hacer, pero hay una generación que ya lo está haciendo, cosas importantes, ¿no? Hay composiciones que pues han trascendido ya la frontera de nuestro país, que se le interpretan en grandes espacios, en espacios importantes. El caso mismo de esto que queremos escuchar y todavía no lo logramos, de Rita María, así es, ¿no? Rita María. Y junto a Igor y Casa, a propósito de ello, ¿no? Igor y Casa es uno de los representantes del rock aquí en Ecuador, ¿no? Esto es importante analizarlo desde el punto de vista musical, las nuevas fusiones, digamos, porque entrando a la modernidad, incluso a nivel de la música, pues hoy se encuentran algunas combinaciones medias interesantes, ¿no? Entre ellas el rock. Uh-huh. El blues también, en la mañana hacía una investigación musical y pues había encontrado justamente a los Tigres de Chabulafán, que es una agrupación de blues, ejecutando alguna canción tradicional pasillo. En ese sentido, pues es importante visibilizar estas nuevas fusiones, ¿no? En relación al pasillo, es necesario decir que si es que hay una música que nos une como ecuatorianos, es el pasillo. Bueno, yo a veces tengo que salir de gira así con cantantes, y en pueblos aislados es el pasillo el que manda. Pueden estar en tremenda farra que llegue el momento en donde dicen un pasillito ha de ser, claro, y con el pasillo es como una explosión de nueva fuerza. O sea, a veces uno dice una alegre le levanta a la gente y es mentira, un pasillo levanta a la gente, es muy extraño, ¿verdad? Sí. Vamos a levantar el ánimo entonces con esta propuesta. Julito, preséntalo por favor. Bueno, este tema se llama Por Amarte, ¿no? Lo interpreta Rita María, que es una cantante portuguesa, y Guri Casa, que es un referente del rock ecuatoriano. Ahí lo tenemos. Yo sí, señorita. Buenos días. Buenos días. Sí, señora, adelante, le estamos escuchando. Buenos días. Parece que no nos escuchan del otro lado. ¿Aló? Sí, buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo está, Laurita? Olvachita. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bolaño le saluda. ¿Cómo está, señor Bolaños? Un gusto saludarle. Aquí del mismo poste, verá. Quiero colaborar con un pequeño poema, si es posible. Con mucho gusto. Se intitula Inocencia. ¿Le escuchamos? Dice así. Esa culpa no fue tuya. A que sientas decepción, esa pena no es tan grande, a que llore el corazón. La culpable es la inocencia con que nace el corazón. Si tú apenas conocías de la vida la ilusión, te engañaron con promesas que jamás pudo cumplir. Tal vez miles de caricias que te hicieran muy feliz. Hoy te hiere la mentira del cobarde que juró ser por siempre la alegría de tu joven corazón. Yo también sufrí el hastío de una cruel desilusión. Yo le quise hasta el delirio y me pagó con la traición. Ya no sufras más, mi vida, que yo sí te adoraré. Te amaré toda la vida y en tus brazos lloraré. Muchas gracias. A usted, señor Bolaños, mil gracias por compartir con nosotros este espacio. Buenos días. Seguimos nosotros con más... No, miren ustedes cómo pasó el tiempo. Nos quedan apenas unos pocos minutos. Simplemente ya para concluir el programa, queremos agradecer a los maestros presentes acá, el maestro Milton Arias, Leonardo Cárdenas, Julio Andrade, y por supuesto agradecer su trabajo, su música, su compromiso con nuestro país, ¿no? Realmente con nuestro arte. Con nuestros chicos, porque bueno, afortunadamente ahora son esos maestros los que ahora son docentes, están cerca de estos nuevos músicos de nuestra tierra, y eso ya es una garantía, digo yo. Quiero destacar así como en negritas y subrayado, aparte de ser recontra músicos, recontra maestros, qué tipazos como seres humanos, y yo creo que ahora más que nunca debemos realmente regresar los ojos y el corazón al ser humano decente, bueno, honrado, capaz. Eso es lo que necesita nuestro país. Y es el caso de estos tres maestros que nos han honrado con su presencia acá esta mañana. Simplemente un abrazo a ustedes y gracias por su presencia. Tenemos que despedir casi ya, ahorita, nuestro programa. Y lo vamos a hacer con Carnaval de la Vida. Julito, un abrazo siempre, negrito. Miltiño, mil gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Entre las sombras vegetando vivo, sintió una luz ante mis ojos radié. Entre las sombras vegetando vivo, sin que una luz ante mis ojos radié. E indiferente mi existir maldigo, sin creer en nada y sin amar a nadie. E indiferente mi existir maldigo, sin creer en nada y sin amar a nadie. Mi suerte no